cosas mundanas. ¿Cómo te explico? Bienvenidas. Comienza Cosas Mundanas. Te invitamos a conversar y reflexionar colectivamente con invitadas inspiradoras y diferentes secciones. Todo en torno a la terapia situada feminista. Ponte cómoda y acompáñanos. Hola, bienvenidas. Estamos comenzando este nuevo programa y también último programa, Margia, de la temporada de Cosas Mundanas. Y hoy iniciamos, bueno, partir primero presentando a nuestra queridísima equipa, compañeras lindas que nos acompañan hoy en Radio Controles, Camil. En producción a la Pía y música la Cami. Y aquí tengo a mi querida compañera de locución, la Margia. Hola Margia, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos, bien contenta. Sí. Es contenta terminando además con un tema súper, súper bonito, me parece. ¿Ah? Sí. El tema de hoy día es sanación con hongos medicinales. A mí me parece que es tremendo tema. Uh-huh. Y solo para hacer una... Y tenemos una tremenda invitada para hablar del tema. Y solo para hacer una contextualización. Cuando ambas con Tati hemos andado buscando cosas respecto al tema. Y leía por ahí que el continente americano es rico en hongos y en plantas psicoactivas. Y lo sabemos, lo intuimos, que numerosas culturas precolombinas y mesoamericanas las emplearon con fines mágicos, terapéuticos y religiosos. Y existen 230 especies de hongos de género psilocibe. Imagínate, gene. Muchísimo. Y creo que 54 por lo menos son seguros de México. ¿Ya? Uh-huh. Y el otro repartido en toda América, que es una tremenda... farmacia que tenía la naturaleza para nosotros. ¿Eh? Disponible. Disponible. Súper bonito. Sí, y son hongos, bueno, los hongos medicinales ahí, claro, nosotras investigando, son hongos que, claro, son usados desde tiempos ancestrales, como decías tú, en esas zonas de México, en culturas mesoamericanas, mayas, mazatecas, zapotes, capachas, entre otras. Culturas indígenas y son usados como hongos santos, hongos sagrados, ¿no? Hay una relación muy antigua con los hongos, pensando en que los hongos están en todas partes, ¿no? Es como el origen de la vida y también de la muerte, como decía y tú, Margia, como pensando también en que es un uso medicinal. Que fue, por ejemplo, en los años 50, años 60, fue una medicina encontrada ahí por científicos, por estudiosos de los hongos, pero también es un conocimiento sacado ahí también, por ejemplo, está la María Sabina, que era una chamana, y ese saber, digamos, fue sacado de ella, ¿no? Como Chica. Ella compartió, fue muy generosa con sus saberes, y digamos que también ahí podemos ver cómo estos fueron en esos años como, yo digo como usados también de una forma poco responsable, ¿no? Como que se pusieron de moda, claro. Un poco así. Occidentalizándolo como todo. Claro, sí, y digamos, no sé, María Sabina, por ejemplo, decía que ella le decía a los niños santos y que fueron usados de forma muy poco respetuosa. Sí. Porque además que era una medicina que se usaba con una persona sabia, que eran procesos que eran acompañados desde ahí. Y está interesante hoy día poder ir a mirar, sobre todo, por ejemplo, la psilocibina, que es un alcaloide profármaco que tiene un efecto psicoactivo, como decías tú, Margia, y que además ha tenido excelentes resultados en el abordaje de patologías ansiógenas, depresivas, también en problemas con abusos de sustancias, ¿no? Y yo me quedo pensando mucho, como que me gustó mucho buscar ahí como lo que hace la psilocibina, porque si bien vamos a profundizar ahí con la Pauli, pero me gustó mucho el efecto que hace, porque bueno, además yo igual he tenido un acercamiento ahí con microdosis, macrodosis también, y lo que hace finalmente la psilocibina es reconectar, ¿no? Como reprogramar, reparar esas conexiones cerebrales, y tiene ese efecto que es como de formateo, y que finalmente nos hace volver a esas conexiones originales, volver a hacer otras conexiones, ¿no? Como otras sinapsis, otras relaciones. Entonces, por eso tiene un efecto tan transformador, tan potente en procesos ahí, bueno, que vamos a conversar más, pero en procesos terapéuticos, de sanación, de transformación. Bueno, de hecho, muchos de los últimos estudios lo que sí tienen absolutamente confirmado es que hay una modificación física en la estructura de las redes neuronales, está, pero ultra confirmado. Sí. Quizás lo que es interesante es que este resurgimiento de lo psicodélico, por ponerle un nombre, ¿cachai? Pero estamos hablando de plantitas sagradas. Claro, lo que viene a dar respuesta a lo que la farmacéutica y el medicamento no está pudiendo llegar, pero quizás lo que es a propósito de lo que tú hablabas de extraer de los conocimientos ancestrales, lo que quizás hoy día creo que hay que poner, vamos a tener que estar como atentas todas, es que muchos de los estudios que se están llevando hoy día son por privados. Y obviamente no hay que ser tan digamos, mal pensada para pensar que esos privados son farmacéuticas, que deben estar con así el diente, tratando de mirar esta posibilidad de sanación que realmente, además, en el caso, por ejemplo, la depresión, imagínate que una microdosis de psilocibina, ¿cachai? Tiene efectos absolutamente distintos a lo que tiene una pastilla que sí aplana emocionalmente, que sí tiene trastornos en la sexualidad, ¿cachai? Y con el honguito es todo lo contrario. Sí, hay, digamos, al contrario, hay conexión sexual, te enraizás y tenés otras posibilidades, otra plasticidad, digamos, en términos de emocionalidad y por lo tanto de conducta. Entonces, imagínate cómo, por eso creo que hay que cuidar también este saber, aquellas que los están, digamos, que están acompañando, las tenemos que cuidar como huesito santo, porque sí, pues, es un lugar. ¿Qué les parece? Tenemos para conversar tanto. ¿Qué les parece si vamos a una cancioncita antes de presentar a nuestra invitada? Hongos, Paz Quintana, que es cantautora chilena, y es una canción que presenta los hongos y sus poderes en la madre tierra, la descomposición, regeneración, visión, conexión y transformación. Afírmate con la canción. Bonita. Hermosa canción. Y bueno, ahora pasamos a la parte de la entrevista y tenemos a nuestra invitada especial. Hoy día nos acompaña Paulina de Pablo Pérez, arte terapeuta, terapeuta natural floral y una de las gestoras de Casa Mundanas. Hola Pauli, ¿cómo está ahí? Nerviosa. Mándenme apoyo, amigas. Bien, contenta, gracias por la invitación, súper agradecida de estar de este lado de ser la entrevistada, porque también hago radio, hago el noticiero, así que es un lugar distinto estar aquí como entrevistada, además de un tema que nunca he hablado públicamente, tienen la primicia, ahí después hablamos de los valores y todo eso. Bueno, oye Pauli, nosotras te queríamos preguntar, para empezar, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a encontrarte con los hongos medicinales? Cuéntanos. Ya, antes de contarles eso, quiero dos aclaraciones muy cortitas para situar la conversa. Primero, en el afiche del programa, yo no estoy volada en esa foto, quiero aclarar, porque parezco con una cara de volada y yo no estoy volada. Tengo el sol frente a mis ojos y por eso que tengo los ojos así de chica. Pero volá no estoy, ustedes que están escuchando, para que no piensen aquí la terapeuta volá. Está pasa voladita la terapeuta. Segundo, en esta conversación voy a hablar sobre todo de la experiencia con microdosis en cápsulas, que es lo que estoy trabajando el último tiempo. Desde ahí me voy a situar para conversar y compartir lo que he ido viendo en este acompañamiento terapéutico con cápsulas de microdosis de honguitos. ¿Ya? Y ¿cómo llego a los hongos? Uy, a ver, como el 2018, por una compra de un kit de cultivo, participé de una primera charla como sobre lo que podrían hacer los honguitos, los niñitos santos, como le decía María Sabina, los honguitos psicodélicos. Ahí fue como la primera vez que escuché, que me interioricé en esta charla, que era como un enganche para que tú compraras el cultivo. Y ahí fue como eso, como en el año 2018 más o menos. Y ahí me interesó mucho y como ya venía haciendo trabajo con terapia floral, me quedó como el bichito del tema de los hongos. Y luego vino la pandemia, que fue un momento como una detención en el tiempo, y entonces ahí empecé también a leer más, a retomar esto de lo que significaba los hongos. Tuve un par de amigos igual que consumían honguitos en la Isla Mocha, los conocí ahí al frente de Tirúa, Y entonces como que se me venían apareciendo, como que se me aparecían. Y ahí en ese tiempo había poco para leer, había sobre todo paper en inglés, me acuerdo, en por ahí 2017, 2018, y ahora el último tiempo ya hay más textos, podcasts, más accesibles donde tú podés leer en castellano, uh-huh. por ejemplo. Claro. Sí. Oye, y no sé ahí si... Ah, nos vamos ahora quizás a una canción y seguimos con... Espérate un poquito. Pauli, te iba a hacer una pregunta respecto a eso. ¿Y tú sientes que ha ido como surgiendo más gente que va requiriendo o está buscando desde, digamos, este tipo de terapia? Sí, cada vez hay más necesidad igual. O sea, hay mucha depre, mucho malestar, mucha conexión con la herida, con la carencia, con lo que no tengo. Hay mucho sufrimiento igual, entonces en distintos aspectos y en distintas formas de lo que significa el sufrimiento. Y desde mucho antes que yo viene también mucha gente trabajando con microdosis. Yo soy súper nueva en relación, por ejemplo, a otras mujeres, a otras compañeras que vienen años trabajando y acompañando y que son expertas y que hacen un trabajo importante, son referentes igual. Yo llevo poquito tiempo, pero lo que he visto en este tiempo que llevo es que hay una gran necesidad de buscar otras alternativas, en este caso como son los Niñitos Santos, que son alternativas ancestrales igual. O sea, si tú buscas sobre etnomicología, por ejemplo, que es como la relación de los hongos y las distintas culturas, hay vestigios de miles de años de los hongos presentes en ritos chamánicos, ritos de sanación, encuentro, comunidad en África, en México, en China, no sé, en España. Entonces hay, yo creo que tiene que ver con este momento actual de mucho malestar, sí, que tiene que ver con el neoliberalismo, con el patriarcado, y entonces hay una búsqueda y se ha masificado. Sí, se ha masificado y yo lo encuentro lindo igual, tener acceso a una medicina que es muy distinta a un remedio, por ejemplo, psiquiátrico, que si bien a veces se necesita, y además que es esto como lo que hace el honguito que ustedes lo hablaban al inicio, que hace un reseteo, un neurohacking se llama, o sea, hay un reseteo a nivel celular profundo y como se viven con muchas etiquetas y diagnósticos que tú crees que los vas a tener toda la vida, el honguito te da también una posibilidad del diseño de una nueva vida desde otro lugar. Entonces yo creo que por eso también está mucho más masivo el tema de los hongos y ahora hay mucha más información, hay muchos más cursos, hay mucho podcast, hay mucho trabajo de investigación en temas específicos, menopausia, no sé, anorexia, consumos problemáticos. Oye, Pauli, y te queríamos preguntar, ¿en qué consiste como el acompañar con hongos de microdosis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de pronto también con la macrodosis? Porque hay diferencias, ¿no? Uh-huh. Sí, voy a hablar de cómo lo hago yo, porque seguro es muy distinto a cómo lo hacen otras chiquillas, otras terapeutas, psiquiatras, psicólogas, etcétera. Lo que yo hago es un acompañamiento de microdosis en cápsulas, que es una dosis que se hace de acuerdo a las necesidades de la persona, su historial, a qué tan, cómo está el hígado, por ejemplo, que es un órgano súper importante en el tema de la microdosis. Y una diferencia de la micro y la macrodosis es la cantidad de hongos. O sea, la macrodosis es para tener un viaje psicodélico, un viaje espiritual. Y la microdosis, como su nombre lo dice, es una pequeña dosis. Es como cuando tomamos agüita de hierba, ¿cierto? Una microdosis de manzanilla, por ejemplo, una microdosis de romero. Es una dosis que sobre todo tiene, más que el fin del viaje psicodélico, es una dosis que tiene que ver con un proceso terapéutico. Que yo cada vez que voy tomando mi cápsula, va apareciendo contenido y que yo lo llevo al contexto terapéutico. Por ejemplo, esa es una de las características de lo que yo hago, que yo no acompaño con microdosis a personas que no estén en psicoterapia. Para mí, ese es un requisito de mi acompañamiento, uh-huh. porque tengo que llevar a la terapia y tengo que ir tener un espacio de elaboración de lo que el honguito me está mostrando. Y como yo soy terapeuta floral y amo mucho las flores y las plantas y creo que el trabajo que hacen también es muy importante, yo hago mezclo. Uh-huh. O sea, el tratamiento es con un preparado de terapia floral, que sobre todo estoy trabajando con Sistema California y varios sistemas, estoy sobre todo en el California, y con las cápsulas de los honguitos, ¿ya? Uh-huh. Antes, eso sí, yo hago un proceso de ajuste, o sea, una entrevista, y partimos solo con terapia floral, y después al ciclo siguiente empezamos con terapia floral y honguitos, para así tener un proceso como de ajustar, de ir viendo cómo van las flores, qué va pasando, no sé, si es que llega en crisis, si llega con mucha angustia, mucho estrés. Entonces vamos como ahí haciendo un ajuste antes de meternos al trabajo ya con las cápsulas. Uh-huh. Oye, Pauli, y veía que habían protocolos de toma. Hay gente que se 5 días, se descansan, sí. 2, ¿sí? ¿Cómo es eso? ¿Tú funcionas así o no? Sí, hay varios protocolos de forma de tomar las cápsulas, también muy diverso. El que yo hago es tomar, no me acuerdo el nombre del que me perdone el científico, Fatman, ya, ellos, y el que hago yo es, tomo un día, por ejemplo, me tomo mi cápsula hoy día lunes, descanso martes y miércoles y vuelvo a tomar jueves. Uh-huh. Entonces así tengo un periodo de descanso, porque como les decía, el honguito, la psilocibina se metaboliza en el hígado y se transforma en psilocibe, que ese es el que tiene el efecto. Y entonces hay que cuidar mucho el hígado, no cargar el hígado, no saturar el hígado, no dar muchas dosis, porque si no me sube mucho el umbral y entonces cada vez voy a necesitar más dosis para poder tener efecto. Entonces por eso se cuida mucho la dosificación. Y ese método uso yo, y yo hago un trabajo de 3 meses y luego descanso mínimo 3 meses también, pensando en esto mismo. Cómo voy cuidando, cómo no voy cargando mi cuerpo y cómo no voy aumentando tanto el umbral. Uh-huh. Oye, Pauli, y en tu experiencia acompañando procesos que además, como nos dices tú, tienen ya mujeres que ya tienen un acompañamiento de psicoterapia, ¿Qué has visto tú también en ese potencial transformador y terapéutico que tienen los hongos psilocibios? ¿Cómo ha sido? Es súper lindo, porque yo creo que es una experiencia muy significativa acompañar esos procesos. Como primero, yo siempre agradezco la confianza y la generosidad de las personas que te dicen, acompáñame, ¿cachai? Acompáñame con esto, acompaña mi proceso, abren sus intimidades más profundas contigo y una se hace parte de ese proceso. Y lo que yo veo, hay una cuestión muy común relacionada con el enraizamiento. Me siento en la tierra, siento que bajé, siento que volví. La conexión con la vida también, que es algo como súper importante de hablar igual. ¿Qué tan conectada estoy con la vida? ¿Qué tan gozando estoy de la vida, cierto? Mm. Con todas las cosas que ocurren igual y las distintas memorias que tenemos. Mucha creatividad igual. Yo ahí al final, porque me imagino que vamos a ir siguiendo la conversa, yo le pedí a algunas de las consultantas que me compartieran un breve escrito o algo de lo que ha significado para ellas el proceso, que me parece bonito compartir igual en sus propias palabras. Uh-huh. Y esto como en el acompañamiento terapéutico, psicoterapéutico, en este sentido igual a mí fue para mí muy importante acompañar a mi abuela también, porque a veces pensáis que hay un cierto grupo etario donde se puede acompañar con microdosis, y la verdad es que es bien transversal igual. Y para mí fue súper importante. Yo cuidé a mi abuela durante 2 años y la acompañé hasta como sus últimos días, digamos, y en ese proceso para mí como cuidadora y en su proceso de lo que significaba tener 95 años y todo lo que significa la vejez, los honguitos fueron tremendos compañeros. O sea, otra historia sería si no hubieran estado ahí los hongos acompañando, y mi abuela también se fue de este plano ayudada con los hongos. Ella estuvo tomando en distintos momentos, sobre todo en tiempos de crisis, de mucho malestar, de mucho enojo, y también al último tiempo, los últimos días, donde ella estaba como entre un pie aquí y un pie allá. Y entonces los hongos fueron súper importantes en que ella se fuera en calma, que se fuera a la siesta, que fuera acompañada, por ejemplo. A mí me gusta mucho eso de haber sido testigo de cómo seres también de otros planos la vinieron a acompañar y ayudar a este tránsito. Y yo creo que eso fue facilitado también por los honguitos. Po. Mm. Facilitan, y también tuve la posibilidad de acompañar, no acompañar, sino que ayudar un poco a la muerte de mi abuelo materno, que fue una muerte muy difícil porque él tuvo una agonía muy terrible, un hombre que hizo mucho daño, que tenía ahí también una carga. Yo creo que él tenía mucho miedo a morir por lo mismo. Y le dimos también hongos para que ya se fuera, porque era soltara, sí. Sí, había mucho sufrimiento. Entonces, pienso que ayudan en distintos momentos, como tratamientos, no sé, tratamientos oncológicos, tratamientos de enfermedad terminal, procesos terapéuticos, cuando te toca ir a revisar la herida, por ejemplo, cuando te tocan procesos que pueden ser más difíciles. Así que nada, como son, ahí les puedo compartir también, como les decía, estos relatos de las chiquillas que quisieron participar también de este programa con sus palabras. Gracias, Pauli. Bueno, nos vamos a una música justamente asociada igual a lo que nos vas hablando, Pauli, en relación a la muerte. Esta canción se llama Muerte en Psicomagia, de Nicole Binut, cantautora chilena. Y esta canción nos invita a eso, a un viaje profundo a nuestro inconsciente, a nuestros sueños y memorias. Thank you. silencio. Qué buena canción, qué buena conversación. Me parece importante señalar, que todos lo sabemos, pero es importante explicitar, que en Chile es una sustancia, en general las sustancias psicodélicas son sustancias ilegales. Pero también ahí hay temas éticos, ¿cachai? Cuando tú estás viendo que nada le está sirviendo a las personas y que las personas además están en búsqueda, porque a mí me parece que eso es más fundamental que lo que uno crea. Este es un camino que me parece que llega a un cuestionamiento ético, ¿cachai? Si tú sabes que hay algo que sirve, ¿cachai? Que no es legal, y también estoy de acuerdo con lo que hablábamos antes, Pauli, hay unos vacíos legales impresionantes, entonces también... Uh-huh. Pauli, y concretamente, porque yo recibo harta gente que me dice, ¿sabes qué? Quiero tomar hongos, quiero microdosis, qué sé yo. ¿Cómo es, si alguien quiere consultar, quiere probar ese camino, cómo es el proceso muy concretamente? ¡Qué concreta la magia! Necesitamos esa concretud. Ja, existe la palabra concretud. Ya, bueno, yo estoy con agenda abierta, estoy haciendo acompañamiento. La mayoría de las personas que acompaño son derivaciones de aquí mismo, del centro de terapia, o del dato, como el boca a boca, ¿cierto? Porque como no es algo que se alumbra mucho, o sea, como que es primera vez que sale mi cara en un afiche, digamos, de hongo. No es algo, es sobre todo como el pasarse el dato, que la amiga de la amiga, y nada, tienen que escribir al correito de Casa Mundanas, decir que están, no sé, interesadas en acompañamiento con microdosis, y ahí tenemos una primera entrevista donde hay que despejar ciertas cosas, porque tampoco en todos los casos se recomienda trabajar con hongos, o sea, no en todos los casos se recomienda la microdosis, por eso que es súper importante ver si es que hay diagnósticos, si se toman medicina psiquiátrica. Hay que tener una serie de información para decidir si se puede o no hacer con honguitos el acompañamiento. Y hay otras alternativas igual, como hay ahora, por ejemplo, los hongos adaptógenos. Hay hongos súper que los hongos adaptógenos no son hongos psicodélicos, que también trabajan súper bien en relación como depre, ansiedad, por ejemplo. Aprovecho de pasar el dato de la Vero, busquen en Instagram Zeta Medicina, Zeta con S-E-T-A. La Vero está trabajando con extractos de honguitos adaptógenos y está súper bueno. O sea, los hongos se pusieron de moda como en la pandemia, y yo creo que los hongos son tremenda posibilidad de muchas cosas. O sea, para, no sé, transformar plástico, para salir de las depre, para concentrarme, para prevenir el Alzheimer, tratamientos oncológicos, o sea, como que los honguitos. Busquen, si no han visto, por ejemplo, esta película famosa, El Mundo Fantástico de los Hongos. Si no conocen mucho de los hongos, vayan ahí. Ahora se están haciendo en Valdivia, comenzó como esto el Fungifest, y ahora se replica en muchos territorios, que en el fondo es ir a ver, o sea, ir a la naturaleza a conocer el mundo fungi, y también, además de conocerlo y verlo, lo lindo que es estéticamente, porque además los hongos son en su estructura, en su estética, son muy lindos, son psicodélicos, digamos, los colores, las formas, de dónde vienen, cómo salen, y que también está en una resistencia. Recordemos que los hongos también están en resistencia al extractivismo. Hay gran invasión, por ejemplo, de la manita muscaria, que es un hongo del pino, y como todo, casi todo es monocultivo de pino. Entonces también el interiorizarse en el mundo de los hongos también es interiorizarse y meterse también en un activismo de defensa de los bosques nativos, que son los lugares donde salen los honguitos. Ahora hay cultivos que se hacen de otra manera, laboratorio, etcétera. Pero hay que organizarse para seguir defendiendo el bosque, digamos. Y eso, como volviendo a la pregunta, Margia, tienen que escribir a Casa Mundanas, pedir una horita. Y ahí vamos viendo si se puede hacer acompañamiento o no con las cápsulas y con las microdosis. Sí, Sí, está interesante eso que tú hablas ahí, Pauli, porque yo pensaba como en ese, en el respeto, en el consumo de esta medicina, porque claro, cuando se usa como desde un lugar un poco como para ver qué pasa, se pierde un poco el sentido también original que tiene. Y por eso yo igual te quería preguntar, ¿cómo ves tú esa dimensión espiritual que tiene el hongo? ¿Cómo ves tú esa relación que las personas pueden tener al contactarse con esa medicina sagrada? Sí, yo me he reprimido de hablar de María Sabina porque sé que Pía va a hablar de María Sabina, pero María Sabina, por ejemplo, denuncia que en esto de ir a como esta cooptación, digamos, de la medicina ancestral y del uso de los hongos, ella dice, los niñitos santos perdieron su poder, ¿cierto? Mm. Se masificó y ahí se pierde el sentido, como dices tú, Tati, que es algo súper común, porque es capitalismo, o sea, todo lo arrasa, todo lo transforma, y ahora me como el hongo para ir a la disco, que yo no lo juzgo, o sea, yo no lo quiero hablar como desde el moralismo, pero pienso que siempre hay que tener presente la ancestralidad que hay en ese hongo, aunque venga de una reproducción, no sé, de laboratorio y que haya sido desde ahí. O sea, hay una memoria en ese hongo que es ancestral y que esa memoria tiene que ver con un uso espiritual, con un uso también espiritual y también de sanación de las enfermedades. La María Sabina trabajaba enfermedades, que entonces... Y lo que yo también veo mucho en la terapia es la búsqueda de la espiritualidad o que la espiritualidad no significa que algo ya muy arriba, lejano, sino como esto del encontrarme el sentido, mi para qué, ¿cachai? ¿Cuál es mi para qué? ¿Cuál es mi para qué desde lo genuino, desde el goce, no desde el deber ser, no desde el horario del trabajo, no desde, no sé, de todo lo que implica vivir en una cultura neoliberal. Entonces, muchas llegan con una búsqueda espiritual y también con algo que suena simple, pero que es tan complejo en una cultura tan alienante como es el patriarcado, que tiene que ver el encontrarse con la propia creatividad, como no tener miedo a crear, como no tener miedo a diseñar tu vida desde tu impronta y desde tu deseo y gozar la vida. Como hay mucho, como lo hablábamos en un comienzo, cómo la vida muchas veces se transforma en un peso, ¿cierto? En un gran peso. Entonces, cómo transformamos es desde dónde me voy a posicionar, y el honguito ayuda mucho a que me posiciono desde un lugar neutro, observo. Puede seguir la misma crisis, puedo seguir la misma herida, puede seguir el mismo problema, pero el honguito me permite una distancia, me permite mirar con perspectiva, miro, es como que me subo a la montaña y miro desde arriba, ya, todo esto está pasando. Me da también una confianza, por ejemplo, hay mucho en el relato que hay una confianza en mí, confío en mí y también confío en el todo. El hongo te hace sentir parte de un todo, que eso también es muy espiritual. Y te enraiza, y que el enraizamiento o el tener un piso también es una gran herida que tiene que ver, yo creo, con la colonización, ¿cierto? De dónde vengo, quién soy, hay un desarraigo, y el hongo, ¡pah!, te trae tierra. Entonces, cuando yo tengo una raíz, cuando yo tengo una tierra, no es tan difícil pasar la tormenta, ¿cierto? Es como el árbol está ahí recibiendo el manso temporal, unas ventoleras gigantes, una que sureña, visto esos vientos, digamos, que te puede sacar del suelo, y el árbol ahí sostenido en sus raíces. Y entonces el hongo también ayuda mucho a fortalecer esta propia raíz que me sostiene en momentos de crisis y en momentos de no crisis, como... Por eso que está la exploración con hongos, no solamente porque tengo depresión, sino que quiero potenciar la creatividad, por ejemplo. El autoconocimiento. El autoconocimiento. Y el hongo hace que todo funcione muy integrado. Es como que todas nuestras conexiones neuronales se unen. Por eso que estoy más perceptiva, más sensible. Veo lo que antes no veía. Sueño. También los hongos tienen mucho del mundo onírico y mucha información ahí en el mundo onírico. Y te muestran lo que a veces también no querías ver, ¿cierto? Los hongos muestran las sombras y las luces, y por eso que son súper buenas para procesos terapéuticos cuando, por ejemplo, no estoy pudiendo llegar a un lugar o tengo que ir y es difícil ir a la herida o ir al trauma, y entonces puedo ir acompañada de los hongos, acompañada de las flores, las plantas, y es distinto el ir a la herida cuando estoy acompañada del poder que tiene la naturaleza y sus medicinas que están ahí a disposición. Y siempre con el cuidado y el respeto, como esto, como de no capitalizarse, no caer en esta apropiación o este como sacarle el jugo, no claro. sé, a la medicina que es tan orgánica. Claro, como la lógica de la explotación. Oye, y pensaba, Pauli, mientras hablabas, a propósito de que es bien interesante, porque los hongos, yo he visto que se ocupan harto en temas de adicciones, ¿cachai? Y pensaba que sagradas las plantitas, porque de hecho no son plantitas que produzcan adicción, pero lo cierto es que el ego es el ego. Uno puede ser adicto a cualquier cosa, ¿cachai? ¿No? ¿Se entiende, no? Finalmente la planta está archi comprobado que a diferencia de otras, no, de verdad que no, pero uno puede ser adicto a, no sé, a mirar cualquier cosa, ¿cachai? Entonces es interesante a propósito de lo que tú decís de respeto, ¿cachai? Como también cualquier cosa se puede volver tan líquida, ¿cachai o no? Entonces, como cuidarlo. Y yo ahí con las plantas sagradas les tengo mucho respeto, porque si uno se pone como desafiante o media no te pesco, también te dan lecciones. Y también pasa con los honguitos, con la ayahuasca y un montón de plantas sagradas que, sí, pues si te pones a agarrarlas para el tonteo, tampoco te van a aguantar mucho, digamos. Sí. Y las plantas se presentan igual, como que hay muchas chicas que llegan porque es como algo me trajo a la medicina, por ejemplo, o tuve un sueño, ¿cachai? Y soñé, no sé, con un hongo, por ejemplo. Pasa harto eso, que la medicina se manifiesta, y eso también tiene que ver con la vida que tú tienes. Por ejemplo, es súper importante la alimentación, es súper importante tener prácticas meditativas, tampoco dejarle todo el trabajo al hongo, como que siempre se habla mucho de eso en la terapia. No podéis descansar en el trabajo que hace el hongo, sino que es un trabajo colectivo, digamos, donde yo medito, no sé, donde yo hago alguna práctica, bailo, voy a ver el mar, lo que tenga yo a mano. Tengo una alimentación más consciente, veo mis consumos, etcétera, y el honguito se hace parte de todo este proceso de transformación que estás buscando. Sí, creo que está importante, Pauli, porque siento que a veces hay tantos prejuicios con ciertas medicinas, bueno, por toda la carga que tienen. O sea, yo siento que las medicinas ancestrales también han sido perseguidas, chamanas han sido perseguidas también, y desde ahí está bacán como desmitificar también todos esos tabúes que hay respecto a una medicina en la que tú generas una relación. Me gusta verlo cuando tú habléis de hongo y no de droga, porque a veces, sí, no tengo nada con que le digan así, pero a veces me da ruido cuando se le dice como al hongo droga, ¿no? Y yo digo, suena más bonito fungi como, o hongo, ¿cachai? Como hablar desde otro lugar, también ahí en esa relación que una hace con ese mundo, ¿no? Más espiritual. Claro, y honrando, ya que estamos en un programa que es de terapia feminista, también es honrar la genealogía o sea, estos saberes tienen que ver con una lucha de mujeres, de chamanas, de chamanes, en resistencia ahí a la colonización, al genocidio, y cómo estas medicinas siguen, o sea, y seguimos viendo esta persecución, por ejemplo, machis criminalizada, no sé, la machi Francisca Linconao criminalizada, hace poquito fue liberada al fin machi Betiana en Argentina, en el Puel Mapu, después de 100 años, no había habido una machi en Puel Mapu, y hay una machi y la criminalizan, ¿cachai? O la machi Millaray en la defensa del Pilmaiquén, que hay me he acordado harto de ella a propósito de este programa, que hay un documental, El Jardín Infinito, y ella, la machi Millaray, abre su vida de machi y abre la intimidad de lo que significa ser machi, también como demostrando que las defensoras de la tierra no son terroristas, son machi, por ejemplo, como ella. Entonces cuando uno se acompaña de estas medicinas, hay que tener súper en la memoria también que esto ha significado una resistencia, que han tenido nombre, el Taquiongoy, por ejemplo, una resistencia de brujas, de brujos, chamanes de Latinoamérica, y así, por lo mismo la invitación a siempre el respeto de la medicina. Pauli, querida, y tráenos las voces digamos de la gente que has acompañado, que dice, tú decías, tengo unos relatos, sería bonito escuchar qué dicen. Bueno, primero contarles que con Honguitos he tenido la fortuna y la experiencia de acompañar, no sé, procesos de duelo, por ejemplo, mujeres sobrevivientes de abuso sexual o de maltrato, etcétera. Muchas, como casos también similares entre sí, pero también que tienen particularidades. Y no sé, por ejemplo, aquí tengo un relato que dice: para mí los honguitos han sido de gran ayuda, ha sido un despertar de conciencia, me ha ayudado a expandir mi creatividad, lograr mayor conexión con mi intuición y básicamente perder los miedos. Inicié esta terapia porque vivía sin sentido y esto junto al proceso terapéutico me permitió conectarme con mi propósito. Aunque venía hace rato trabajando en esto, los honguitos me ayudaron a sacar lo que estaba más escondido, poder verlo, aceptarme y reconocerme, ver mi poder interior. Por ejemplo, ese es un relato. Voy a leer otro cortito. Dice: el proceso de terapia con honguito para mí ha sido una revelación, desde la claridad y lucidez que me aporta, como también una posibilidad de experimentar la sanación desde el amor y cuidado. Para mí antes las terapias significaban un duro enfrentamiento conmigo misma y con mi historia, y el honguito aportó una profunda tranquilidad en mi corazón para transformar desde la propia contención y entendimiento. Además, el acompañamiento con Pauli ha dado una coherencia a la terapia que junto con las flores me ha enseñado los ritmos y ámbitos que voy desarrollando, con lo que hago consciente el poder que tengo sobre mi propio proceso. Mira, se repite esta cuestión del poder sobre el propio proceso. Y una súper cortita dice: cambiar la sintonía y frecuencia de la radio interna. ¡Ah, qué lindo! Sí, sí. Bueno, nos vamos a una música. Pire, de Anaí Rayem Mariluán, cantautora mapuche argentina, y esta canción justo nos habla del agua como elemento esencial y transversal en nuestra existencia, nos habla de nuestras aguas internas, de su conexión con las aguas de la tierra. Come winte cupa Come winte cupa Mapuai, Qué buena conversa, qué buena conversa. Pauli, querida, muchas gracias por la conversa, muchas gracias por las explicaciones clarísimas. De verdad, un agrado la conversa. Gracias a ustedes por invitarme. Es como súper así una mirada bien... Como hay muchas cosas que una podría conversar, pero está súper bueno este esta primera vez, digamos. Así que gracias por hacerme la invitación, que también me motiva y me incentiva a poder, no sé, sistematizar más, por ejemplo, esta misma conversa con las consultantas. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Pauli. Bueno, ahora nos vamos con nuestra última sección, con lo que nos dicen las sabias con Pía. Hola a todas. Bueno, cerramos esta temporada con una sabia ancestral de nuestro territorio de Abya Yala, como decía la Pauli y la María Sabina, que es la llamada sabia de los hongos. María Sabina fue una mujer indígena mazateca de un pueblo situado en los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz en México. Y bueno, ella no sabía su edad, pero según los registros parroquiales de su pueblo, ella nació en 1894. María Sabina fue una reconocida sabia en la sanación con hongos, que es una tradición que viene de su familia, de su antepasado, antepasadas, y que ha sido transmitida en su cultura hace por lo menos más de 1000 años. ¿Cuál es la visión que ella tenía sobre los hongos? Para la cultura mazateca, el hongo es la carne de los dioses, que tiene el poder de curar todas las enfermedades. Tiene un uso muy ligado a la espiritualidad en esta cultura, y de hecho en su lengua la palabra que refiere al hongo significa el pequeño que brota. Y María Sabina, como decía la Pauli, le dice a los hongos los niños santos, así los bautizó ella. En las ceremonias que ella hacía, la ingesta del hongo no era solamente de parte de la persona que estaba enferma, sino que también de todas las personas que acompañan esta ceremonia y, por supuesto, de la sabia que la estaba facilitando. Entonces, hay como una visión muy, muy comunitaria respecto de la sanación con los hongos. Es una experiencia también muy ligada a la naturaleza, donde los cantos están hablándole a los manantiales, a las aguas, a los cerros, las estrellas, los animales. Y eso tiene mucho sentido considerando lo que hablábamos antes, ¿no? Que los honguitos son mucha tierra, como que de ahí vienen, de ahí crecen, entonces nos traen este contacto con la tierra. Lo que sucede en esas ceremonias es que la sabia personifica el espíritu del hongo. María Sabina nos cuenta que ella iba diciendo lo que estos niños santos le obligaban a decir, o sea, ellos la aconsejaban y ella simplemente ejecutaba, como que ella canalizaba este espíritu. Ellos le iban indicando dónde está el dolor de la persona, por qué se produjo y cómo curarlo, cuál era el remedio particular para cada persona. Y muy importante que la cura, bueno, aparte de las distintas medicinas naturales que ella utilizaba, la cura principal es a través del lenguaje. El lenguaje de los niños santos, que es muy distinto al lenguaje cotidiano, ¿no? Que solamente tiene lugar como cuando ella está personificando a estos espíritus, o sea, cuando ella está en contacto con ellos mediante la ingesta de los hongos, es cuando este lenguaje se presenta. No es un lenguaje memorizado, sino que se da en esa misma experiencia. Y ella simplemente presta su palabra a los hongos, que son quienes hablan. Para ella, los hongos se tienen que recolectar donde crecen naturalmente, esto es lo que ella creía, y alejados de la vista humana, que invalidaban su pureza y su poder. También para recogerlos es necesario un ayuno sexual de 4 a 5 días antes y después de la toma. Y también se debe evitar ir a velorios en esos días. Se recomienda ir a recolectarlos justo antes de irse bañados. O sea, hay una serie de recomendaciones que ella hacía respecto, que ella lo sacaba de su propia experiencia, ¿no? De qué es lo que era como la preparación correcta para poder recibir esta medicina de la mejor manera y sacarle su mayor potencial y recibirlas con respeto. Eso era como algo muy importante para ella. También decía que es importante cuidar de la putrefacción a los honguitos y cualquier planta o insumo que se utilice en la ceremonia, ya que todo esto es sagrado y la putrefacción como que tira energías que perjudican a todo este proceso. Entonces es preferible enterrarlos o secarlos. Y además también es importante recalcar que para María Sabina, ella tenía esta visión de que no se lucra con los honguitos ni con el don sanador que ella sentía que Dios le había dado. Aunque eso también repercutió mucho en su situación de pobreza que vamos a hablar más adelante. Dice también que, esto lo encontré muy curioso, como le decía la chiquilla, que es muy importante comerse los hongos enteros, como vienen con tierra y todo. Porque si no, después los niños santos se preguntan como, ¿dónde están mis pies? ¿Dónde están mis manos? Y no pueden hacer el trabajo completo porque les faltan partes de su ser para poder hacer este trabajo. Después de la ingesta de los hongos, que ella hacía un tratamiento con macrodosis, se produce una purga. Y según María Sabina, sucede que el espíritu viaja durante los sueños y ahí puede ser herido, puede ser sustraído o puede ser transformado en animal. Y es el vómito que se da en la purga lo que elimina esta enfermedad física o bien la hechicería o algún espíritu maligno que esté ahí metido. Y si las pacientes no vomitaban, ella misma vomitaba por ellas. Como que era una cosa muy así simbiótica lo que sucedía en esas ceremonias. Y es curioso también que María Sabina tenía una fuerte fe cristiana ligada a su medicina con los hongos. Ella dice que cuando se consolidó como sabia, los seres principales le preguntaron qué maestro quería que la guiara y entre otros seres trascendentales ella eligió ser guiada por Cristo. De hecho tenía una muy buena relación con la iglesia, no era castigada a este tipo de medicina, ni se veía como herejía ni nada, porque ella era una miembro de la asociación de apostolado de oración de su pueblo. Además, ella dice que tiempo después de haber empezado a tomarlos, supo en sus palabras que los hongos eran como Dios, tenían el poder y eran la sangre de Cristo. Y ella sentía que eran como sus familiares, como si fueran sus padres, como que fuera su propia sangre. Y ahí ella empezó a sentir, a tener esta certeza de que era su destino ser sabia, que ella era como hija de los niños santos. Bueno, conozcamos un poquito más de su historia, cómo ella llega. Ella conoce los hongos medicinales desde muy pequeña, porque su familia tenía un historial con estas ceremonias. Pero su primer encuentro directo fue cuando tenía 4 o 5 años, súper chiquitita. Estaba junto a su hermana, estaban ahí recorriendo la montaña y ella reconoce estos hongos que ya había visto antes usar en su casa y se los come. Dice que sabía que eran buenos porque su familia siempre hablaba de ellos con mucho respeto. Pero es importante también considerar que este encuentro con los hongos está cruzado por su condición de pobreza, la que vivía ella y su familia. En el fondo ella comenzó a comer los hongos por hambre, no era por ninguna necesidad como espiritual en ese momento, ni porque quisiera hacer carrera en eso y era muy pequeña, sino que era por hambre. Entonces ella cuenta que sintió que fue como un aliento a su vida, así lo sintió. En los días que siguieron, dice, cuando sentíamos hambre, comíamos hongos. Y no solo sentíamos el estómago lleno, sino también el espíritu contento. Los hongos hacían que pidiéramos a Dios que no nos hiciese sufrir tanto. Le decíamos que siempre teníamos hambre, sentíamos frío. No teníamos nada, solo hambre, solo frío. Yo no sabía si los hongos eran buenos o malos en realidad, ni siquiera sabía si eran alimento o veneno, pero sentía que me hablaban. Después de comerlos oía voces que venían de otro mundo. Eran como la voz de un padre que aconseja. Las lágrimas rodaban por nuestras mejillas abundantemente, como si llorásemos por la pobreza en la que vivíamos. También, otro elemento muy importante para entender su historia es que su camino con los hongos está muy cruzada por su condición de mujer en una cultura patriarcal que lamentablemente no exime tampoco a los pueblos indígenas muchas veces. Su relación con los hongos fue truncada por los matrimonios que tuvo y con toda la carga que eso trae a las mujeres, la crianza, el sostén económico que tiene que ser y la violencia también. Ella fue casada a los 14 años por primera vez con un hombre que conoció el día que la vino a buscar. Y su madre le dijo sin consultarle que ordenara sus cosas y que ahora le pertenecía a él y que lo atendiera bien porque ya era una mujer. Y este hombre siempre le fue muy infiel, tenía muchas amantes, traía a las amantes a la casa. Y finalmente se fue alejando de María Sabina hasta que luego de contraer una enfermedad él murió y todo su patrimonio quedó para una de sus amantes. O sea, volvió a quedar en la pobreza María Sabina. Y en todo ese periodo ella no tomó hongos, que fueron seis años en su primer matrimonio, porque la tradición mazateca dice que la mujer que toma hongos no debe tener trato con los hombres. Como que eso es impuro y ella sentía que no estaban las condiciones para hacerlo. Entonces vuelve después a tomarlos cuando ya está limpia, en sus palabras. Después de enviudar, empezó a sentir ciertos dolores en su cuerpo y después de probar muchas medicinas que no le resultaron, volvió a tomar hongos por su propia cuenta. Y ahí dijo que notó que su destino era ser mujer doctora y lamentablemente por necesidades económicas no pudo dedicarse de lleno a esto porque tenía que seguir trabajando para poder mantener a su familia. Pero años después, cuando su hermana enferma, ahí de nuevo intuitivamente vuelve a acercarse a los hongos y la cura, una enfermedad que fue súper difícil de curar, y ahí se hizo la fama. O sea, todo el pueblo sabía que su hermana estaba súper enferma y que nada la estaba curando, y que finalmente fue ella con su medicina, con su canalización y la medicina de los hongos que también estuvo en el cuerpo de su hermana. Cómo esto sucedió con éxito. Entonces ahí empezaron a traerle, la gente le trajo sus enfermos y venían incluso de lugares muy lejanos a visitarla para que los curara. Pero lamentablemente después de nuevo se truncó su camino hacia esta sabiduría porque por necesidad económica y con harta presión volvió a casarse con un hombre que era curandero del pueblo, un hombre alcohólico que ella nos cuenta que la golpeaba muy frecuentemente, que la hacía llorar y que no le aportó económicamente nada porque como era alcohólico no trabajaba. Entonces ella tuvo que ahí hacerse cargo de toda su familia de nuevo. Vivió 13 años con él y este hombre después muere, es asesinado por uno de los hijos de sus amantes. Y luego ahí ella empieza a volver a tomar hongos. Ella dice que todo ese tiempo, aparte de por esta creencia de que no podía tomar hongos con un marido, también le tenía mucho temor a la incomprensión de él y que esto aumentara su violencia hacia ella. Así que cerca de los 40 años volvió ya de lleno a acercarse a la medicina y ahí como que profundizó en eso, ya siendo viuda, ya no teniendo ningún hombre al lado. Otro elemento importante de su historia, que también lo comentaban las chiquillas, tiene que ver con cómo esta medicina se fue globalizando, con el contacto de los extranjeros. Después de que ella se empezó a ser conocida en el pueblo, también empezó a ser conocida en todo el mundo. Entonces, en plena época hippie, empezaron a llegar muchos extranjeros, tanto turistas como investigadores, llegaban a su casa con una demanda igual súper distinta a la que los mazatecas tienen respecto de los hongos, porque ellos querían consumirlos así como un medio para conectar espiritualmente. Entonces le pedían tomar los hongos para conocer a Dios, pero eso a María Sabina le causaba mucho ruido porque ella decía que si bien te acercaban a Dios, ese no era su propósito. Los hongos eran medicina para curar enfermedades. Dice entonces que los extranjeros no respetaron ni a los hongos ni a las costumbres de su pueblo y menciona que se arrepiente de haberle mostrado los hongos a los extranjeros porque esto primero molestó a su gente y también tuvo un impacto súper de deteriorar esta medicina. Ella conoce a un banquero y micólogo amateur estadounidense que se llamaba Basson, de apellido Basson. Y ella reconoce que si bien antes de que él llegara nadie hablaba como de esto de los hongos, como que ayudó a que se hiciera más conocido quizás esta medicina, igual también se arrepiente de eso. O sea, dice que ella en el fondo obedeció al alcalde de su pueblo que le presentó a Basson y con eso ella accedió a contarle todo, pero también reflexiona de que en el fondo igual lo hubiese compartido igual, porque ella tenía esta visión de que era medicina, que no era nada malo, entonces no había nada malo en compartirlo y que cualquier persona que buscara ayuda había que dársela, porque todos son hijos de Dios, esa era la visión que ella tenía. Sin embargo, sí cree que desde el momento en que llegaron los extranjeros, los niños santos perdieron su pureza, perdieron su fuerza y los descompusieron. Incluso, otro sabio mazateco de esa zona decía que ahora los hongos hablaban en inglés, que era un lenguaje que ellos no entendían, o sea, ellos no entendían ni siquiera castellano, hablaban su propia lengua, y que entonces el lenguaje sagrado había sido profanado y hecho indescifrable para la comunidad mazateca. Y los espíritus de los hongos también habían sido profanados, también los de los pobladores. Y según este sabio, el espíritu divino de los hongos se fue ahuyentado y ahora vaga sin rumbo por la atmósfera, por las nubes. Vemos entonces que, como comentaba en la chiquilla, hay una relación puramente de extractivismo con los hongos, extractivismo cultural también, con estas comunidades que han cultivado esta tradición. Hay como desde afuera una espiritualidad que es cosificada, superficial, utilitaria, en donde se buscan suplir estas carencias emocionales, espirituales y solucionar un malestar existencial, como estas enfermedades de los huincas que dicen las personas mapuche. Pero relacionándose de una manera súper irrespetuosa con los hongos y con las personas y comunidades que se han encargado de cuidar esta sabiduría. Este investigador, este banquero Basson, luego de muchos intentos convenció a María Sabina de dejarle probar los hongos y luego publicó su experiencia en una de las revistas más famosas de Estados Unidos, que fue la revista Life, en 1957. Él incluso también escribió libros al respecto, pero las ganancias de estas publicaciones nunca llegaron a María Sabina, que era la fuente de todo este conocimiento. Incluso después ella cuenta que él grabó los cantos medicinales de ella sin su autorización, y esto obviamente le provocó mucho dolor. Dice que fue algo que la tuvo bien triste, llorando harto tiempo, porque se sintió súper pasada a llevar. Ella ni siquiera entendía cómo eso era posible, de que se grabara la voz y que después uno lo pudiera escuchar. Y bueno, por otra parte, también es importante considerar que en este pic hubo una persecución a los psicodélicos en todo el mundo. En México también hubo una intervención militar en toda esta área, donde los pobladores de ahí que se hubiesen relacionado con estos extranjeros sufrieron hostigamiento por parte de la policía, e incluso hubieron personas que terminaron encarceladas, y la propia María Sabina fue acusada de proporcionar hongos, de vender marihuana, cosa que ella no manejaba. Se le citó a una audiencia en el Ministerio Público y también fue allanada en su casa. Ella después muere en 1985 a los 91 años, y algunos de sus descendientes también han continuado con esta tradición. En el documental de Netflix que habla de esto, Cómo cambiar tu mente, aparece un bisnieto de ella que todavía trabaja esta medicina. Y en México existen muchas festividades y organizaciones en su honor, un montón. Pero lamentablemente los familiares de María Sabina se sienten descontentos con esto, porque, bueno, por ejemplo, se hace una visita a su tumba cada año en esta celebración, y ellos sienten que en el fondo se está lucrando con su imagen y su nombre, y todo este festival, de nuevo, no trae ninguna como provecho económico para ellos, ni tampoco cultural, ni de ningún tipo. Es puramente extractivismo. Y el barrio donde vive ella tampoco, nunca, a pesar de que se intentó como incentivar el turismo en la zona, esas ganancias nunca fueron para las personas que vivían ahí. Y ella finalmente murió en la pobreza. Y también, bueno, las actividades creativas de estos festivales tampoco consideran a su familia como para poder organizarlas. Y en el fondo hay como una dinámica de folclorizar estos elementos de la cultura mazateca y de los honguitos, solamente haciendo como una ilusión turística que responda a esta demanda que la gente extranjera tiene cuando va a México y va a esta zona, de poder conectar con estas medicinas, pero de una manera muy, muy plástica. Así que eso, retomando lo que comentaba la chiquilla, es muy importante que igual nos acerquemos a estas medicinas de una manera crítica y respetuosa con ellas, honrar la genealogía de mujeres sabias, como decía la Pauli, y entender que toda medicina tiene una historia, tiene un contexto donde se gestó, y en el fondo cuidarnos de no caer en estas lógicas masculinas, capitalistas, de cosificación, que llega incluso a dimensiones tan, tan sutiles como la emocionalidad y la espiritualidad humana. Así que eso. Chao, chiquillas, del último capítulo. Gracias por escucharme. Ya, pues. ¿Qué decir? Un precioso capítulo, tremenda. O sea, nos puso. Sí, nos puso. Súper, nos puso súper al día la pía con la historia de María Sabina. Tati, ya despidiéndonos ya, po. Sí, ya despidiéndonos. No, agradecidas también de escucharnos este tiempo, este ciclo de programas. Así que terminamos con un tema ahí bien interesante porque también es algo que integramos nosotras a los procesos de acompañar, ¿no? Nosotras como terapeutas también feministas trabajamos en red. Y eso es súper importante porque, por ejemplo, yo he llevado procesos ahí, la Pauli también acompañando algunos procesos que yo llevo, y eso ha sido muy significativo porque una va viendo cómo las transformaciones, yo veo que avanzan más rápido, pero no en un rápido productivo, sino más bien en un rápido consciente, ¿no? Las mujeres ahí también van haciendo transformaciones ahí desde los sueños, viendo temas importantes ahí espirituales, ¿no? Darle esa dimensión también del cuerpo, está bonito el tema que tocamos hoy. Precioso. Y cerramos entonces nuestro ciclo de cosas mundanas, nuestra primera temporada. Y bueno, dejar las invitadas, queremos septiembre seguramente, octubre estar de vuelta. Y invitarlas ahora a las 20 horas también al 8 de discos, 20 horas, así que salimos de acá y llega el tiro Mafe. Y muchas gracias, a todas las mujeres que entrevistamos, fue un agrado. Muy generosa. Y muy generosa, sí. Eso. Cariños a todas, chao. Esperamos que hayas disfrutado este programa tanto como nosotras. Agradecemos tu sintonía y te invitamos el próximo lunes a las 18 horas a escuchar un nuevo capítulo de Cosas Mundanas por Radio Humedales.